entiende que tú misma te haces daño al pedirme que me aleje de tu lado. He sido fiel y he nacido para amarte, pero si no quieres que te ame, yo me iré. Pues recordé estos sueños construidos por los dos. Queríamos un niño y un paraíso muy feliz con nuestro amor, pero con tus celos estos sueños derrumbaste. Cuando el castillo de cartón que hicimos tú y yo, el tiempo lo destruyó. ¿Cómo quieres que me marque y olvide aquel día que hicimos el amor a orillas del mar? Cuando el celaje de la luna te iluminó la piel, dime quién te hizo mujer. Pero me extrañarás cuando yo esté muy lejos, donde ya no puedas verme. Oh.